Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Antiguamente había un puente donde llegaban a tomar agua unos judíos. Este puente nadie sabía cuál era el nombre de este puente donde tomaban agua los judíos. Así que la gente lo empezó a llamar el puente de los judíos. De esta manera la gente la conoce actualmente como el puente de los judíos. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.